Sí, ya sé, a mí tampoco me gusta cortar al Indio Solari, pero ya estamos en línea con María Inés Ortellado. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, a mí tampoco me gusta cortar al Indio, pero bueno. Pero bueno, tenemos que charlar un poco porque están haciendo un reclamo y tiene que ver incluso con personal al que se le está adeudando haberes de junio y julio a acompañantes terapéuticos. Contame bien cuál es la situación. Sí, mira, algunos acompañantes, algunos compañeros nuestros les deben desde mayo también. Y hay alguien más que también le deben desde el año pasado. ¿Les deben particulares o le deben organismos? No, organismos, incluir te estoy hablando. No, particulares no. Te estoy hablando de una obra social que depende de Nación y que es un programa que está bajando acá en la provincia. Bueno, las disculpas del audio son porque, bueno, hubo personal de vacaciones y, bueno, pero eso para junio. Y de anteriormente, bueno, lo que buscamos es que a esos compañeros se les regularice la situación y no solamente eso, sino que nos tengan en cuenta para un aumento que acabamos de ver que es súper poco, porque estamos viendo que los colegas de Santa Cruz están cobrando 1.500 pesos la hora si no trabajan. A ver, 1.500 pesos la hora. Pedimos, nos piden en Santa Cruz, nosotros estamos pidiendo que nos tengan en cuenta para 500 pesos, porque nos están pagando 2.30, 2.40, 3.20, 3.90, ni a un kilo de pan llegamos. Decime, primero vamos a explicarle a la gente qué trabajo hace un acompañante terapéutico, porque a veces la gente se piensa que es ir, sentarse y hablar. Por eso primero vamos a definir cuál es la responsabilidad y el trabajo de un acompañante terapéutico. La responsabilidad y el trabajo de un acompañante terapéutico reside básicamente en que una persona que está sufriendo algún tipo de padecimiento, sea un trastorno mental, sea una discapacidad, sea una adicción, sea violencia, sea una enfermedad neurológica, una enfermedad mental, pueda tener una mejor calidad de vida, seguir con sus tratamientos. El acompañante es solicitado siempre, es solicitado por un médico para que esa persona pueda tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Eso es nuestro trabajo. Trabajamos con pacientes oncológicos, con pacientes víctimas de violencia, víctimas de adicciones, víctimas de tránsito y la diversidad, ¿no? Bien. Y hoy por hoy, la hora, me decís, les están pagando 200 y monedas. Sí, incluir ahora nos dio dos aumentos de un 15%, que llegamos a 3.90 la hora, 3.91. Es una pavada, es menos de un kilo de pan, no sé si te das idea, para que vos tengas idea. Y siempre, que yo por ejemplo hago la prestación para siempre porque acompaño un adolescente con discapacidad, a mí me paga 275 pesos la hora. 275 la hora, o sea, están todos ahí muy muy bajos. Claro, está muy bajo. Vos imaginate que los colegas de Santa Cruz están pidiendo, nos mandaron recién, porque yo estoy en contacto con los de Santa Cruz, Santa Fe, con colegas del país, porque también estamos en la elaboración del proyecto de ley de Nación, y nos mandaron que van a pedir, están pidiendo directamente, ya nos mandaron los valores, son 1.500 pesos la hora. Nosotros no llegamos ni al kilo de pan, no quiero ni pensar lo que es el combustible, el alquiler de los compañeros, es muy irrisorio, ¿me entendés?, lo que están pagándonos. Bien, te hago una pregunta, Marines. ¿Ustedes están, agremiados de manera que la gente el ministro de Trabajo, Marcelo Pedionta, los convoque para tratar de hablar y de llegar a un acuerdo? No estamos agremiados, pero Marcelo Pedionta nos conoce, nos ha acompañado en otras movilizaciones anteriores, que también hubo varios colegas que les debían muchos meses, pero no precisamos tener un gremio. Nosotros estamos convocados en un colectivo de acompañantes terapéuticos, de los cuales también adhiere la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, que es ACATU. Nosotros tenemos referentes, yo soy una de las que está hablando, Raúl Soria de ACATU, Lorena Fernández de la cooperativa, pero nos conocen, si nos quieren convocar para decir, muchachos, vamos a ver cómo pueden mejorar las condiciones, porque ni siquiera tenemos un seguro. Estamos hablando de un programa nacional, ¿cómo no van a tener un seguro? Prácticamente medio en negro y medio en blanco. No, ni siquiera eso. Bueno, preocupante. Es muy preocupante la situación para todos los colegas, ¿no? Porque es muy difícil seguir trabajando así. Y nosotros trabajamos con sectores vulnerables, con sectores que no tienen obras sociales, con sectores que tienen discapacidad. Bien. Marines, ¿cómo se sigue de acá en más? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Porque además, digamos, me imagino que tampoco se pueden arriesgar a decir, bueno, no te atiendo más porque es un abandono de persona. O sea, es muy, muy delicado. Es por la empatía, nosotros no podemos. Sí, no te atiendo más porque vos no me podés dar un peso extra. Se trata de empatía. Si yo tuviera un hijo con discapacidad, a la mamá no le puedo. Mamá, por eso te digo. Voy al lugar y digo, no la puedo dejar en banda. Por eso también se juega con nosotros, ¿me entendés? Nosotros tratamos de a la familia pedirle un manguito más en frente a la explanada de Casa Gobierno, un manguito más y a ver, un peso más para que nos reconozcan por lo menos el combustible de donde nos movilizamos. Hay gente, hay colegas que viven en el 3.000, yo vivo en el 5.000 y me atravieso la ciudad en una moto, pero hay veces que no se puede más. Y es esa la situación por la que estamos. No se puede más, esta inflación nos está matando a todos. Tenemos una canasta básica de 140.000 pesos. ¿Cuándo llegamos? No, imposible. Imposible. No, seguimos, nos vamos a seguir movilizando, vamos a buscar adhesiones, los fines de semana estaremos en la plaza o en la laguna pidiendo adhesiones, porque las familias mismas nos entienden y colaboran y dicen, yo te entiendo. Entonces uno puede hacer el paro y la movilización y reclamar los derechos. Yo te entiendo, tenés razón, no te puedo pagar un peso más. Nos pueden brindar otro apoyo, es ese apoyo. Pero vamos a seguir movilizándonos hasta que realmente tenga sentido los honorarios que nos están pagando a nosotros. El mismo incluir, por ejemplo, en Neuquén les pagan 900 pesos la hora. El mismo programa de Nación en Neuquén paga 900 pesos la hora y a nosotros nos tiene con 394 pesos y creen que es una barbaridad el aumento que nos dieron. Neuquén a los colegas, porque nosotros nos comunicamos. Les pagan 900 pesos la hora. El mismo programa de Nación, ¿entendés? Sí, evidentemente, de acuerdo a la zona o a la región donde trabajas, el estimativo que ellos hacen y si te va bien y si no, mala suerte. Claro, sí, pero y así todos nosotros tenemos para fundamentar que pertenecemos a la zona patagónica, entonces nos corresponde un 30%. También tenemos un nomenclador a nivel nacional. Todo eso lo fundamentamos cuando se trata de una obra social particular. Por ejemplo, a camioneros le podemos pedir 1.000 pesos y esas obras sociales, cuando nosotros lo fundamentamos, lo pagan. Pero a ver, la gran mayoría de las obras de los sectores vulnerables, que son aquellos que no tienen obra social, no tienen recursos, tienen incluir, que antes era Profe, y es esa la obra social que está pagando, pero nada. Y no somos, la mayoría no trabajamos para obras particulares, trabajamos para las obras sociales que son del Estado, de Nación y de provincia. Y siempre que es la de nuestra provincia, ha pagado 275 pesos. Es una vergüenza. Sí, imposible. Imposible, así. María Inés, muchísimas gracias por contarnos, por ponernos en conocimiento la situación que están pasando los acompañantes terapéuticos y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacerse eco y por darnos este espacio para poder llegar a Néstor Rossi, que es quien hace posible esto y que nos escucha, así como algunos colegas de ustedes que saben que estamos en esta lucha y no nos abandonan. Muchas gracias.